Sonríe muy suave, que yo te enviaré un beso con el sol de mañana, en el agua del río o en el viento. Sueño de mi bosque, ave buena de la realidad, que en tu campo cuerpo está la humanidad. ¿Con quién soñará Raquel en esta noche? ¿Con quién soñará Raquel? ¿Con quién soñará Raquel en esta noche? ¿Con quién soñará Raquel? Cuéntame tus cantos y mi oído endulzarás, que a la estrella más lejana recorriendo los espacios llegará. ¿Con quién soñará Raquel en esta noche? ¿Con quién soñará Raquel? ¿Con quién soñará Raquel en esta noche? ¿Con quién soñará Raquel? Sueño de mi bosque, ave buena de la realidad, que en tu campo cuerpo está la humanidad.